usuarias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el viernes 6 de febrero de 2015. Se nos fue la primera semana de febrero y casi que ni cuenta nos dimos. Ha sido una semana intensa, ha sido una semana de muchísima gestión de gobierno contra la guerra económica y de muchos triunfos, que eso es lo importante, que la gente sepa no solo que se está trabajando desde el gobierno bolivariano por contener los desmanes de estos felones que se han empeñado en querer destruirnos, destruir al país, porque no se trata solamente de una guerra económica que persigue destruir la economía. Si se quiere destruir la economía es porque quieren que ello tenga consecuencias, y la consecuencia directa es que haya un estallido social. Entonces con eso se destruye la paz, y al destruir la paz, la consecuencia entonces inmediata es que se destruya la democracia y por consiguiente se destruye la soberanía del país, porque se provoca entonces la intervención extranjera para supuestamente aplacar el caos que reinaría como resultante directo de toda esta secuela. Esa es la lógica que maneja esta gente perversa. No se trata solamente de hacerse de unos churupos más con un sobreprecio. Esta gente tiene muchísimo dinero. Están perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero, y están perdiendo esta batalla o esta guerra a punta de perder todas estas batallas, pero quieren perseverar. De ahí entonces que queda clara la perversión, el propósito apátrida de esta gente. Y lo más doloroso es, en esta fase, cómo engañan a alguna gente todavía. Un país que está viendo lo que esta gente hace, lo que esta gente puede llegar a hacer contra el prójimo, sobre todo contra el desvalido, contra el necesitado, que es la mayoría, y terminan por cuadrarse con ellos, algunos, digo, de los que están viendo esta situación, producto del veneno mediático y las campañas y las matrices que se manejan desde los medios de la derecha, pero fundamentalmente desde el discurso que esta gente ha montado para tratar de agarrar incautos y ponerlos de rodillas en su proyecto. Ya apareció, como era de esperarse, el jefe de estos mafiosos apátridas que están ahí reunidos en Fedecámara, el jefe de la banda que está agavillada contra la institucionalidad, contra la democracia, que es este sujeto Jorge Roy, del que hemos hablado. Él ha llegado al dislate, al disparate de tratar de agarrarse del discurso de la oposición para salir adelante frente al triunfo que está teniendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la represión de este bandalaje que este hombre ha desatado en el país. Y como no las tiene consigo y como está siendo derrotado, entonces ahora se está tratando de cobijar en el discurso político, como han hecho todos los delincuentes que están ahí en la oposición, todos sin excepción, y el país lo recuerda, el país lo reconoce. Esta gente ha tratado de prostituir el signo de la política para ponerlo al servicio de sus despropósitos, de hacer dinero robando al país, violentando las leyes como les da la gana, para después ir a cobijarse allí en el escudo protector de la política. Ahí tienen asesinos, a mafiosos, a toda esa calaña que tienen de escoria por dirigencia, recogida precisamente de entre las cárceles con el cuento de que son perseguidos políticos o presos políticos. Han tratado de prostituir ese signo tan valioso para la democracia, que es el signo de la política, como nos lo enseñó el comandante Chávez, quien se propuso como un tema central del desarrollo de la nueva venezolanidad, el del rescate de la política para ponerla al servicio del pueblo. Esa misma política que fue secuestrada en el pasado por esas élites políticas que hoy insisten, perseveran tercamente en seguir con su proyecto entreguista a las grandes corporaciones, de usar la política para entregarle el país a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Todo ello a cambio de un puñado de dólares que reciben del imperio norteamericano. Ese es el gran premio. Tener ahí una pequeña beca en dólares, negociando el país. Un país que no es de ellos, un país que no les pertenece, que jamás les perteneció, un país que ellos asaltaron en enero de 1958 para robarle al país la esperanza con la que salió a la calle para derrocar la tiranía de Marco Pérez Jiménez, y que no se la devolvió nunca. Un país que ellos secuestraron para ponerlo al servicio de esas grandes transnacionales, sobre todo del petróleo, de la Exxon, de la ExxonMobil, de la Shell, de la Creole. Esas fueron las empresas que vinieron a cobrar la idea del pacto de punto fijo que nació en Nueva York y a la que esta gente de la derecha aquí en Venezuela, Betancourt, Caldera y Jóbito Villalba, se rindieron sin ningún tipo de miramiento ni vergüenza. Esa misma gente que fue en nombre de ese gran poder económico, en nombre de Eugenio Mendoza, que era ministro de ellos, como lo había sido en la dictadura, y en nombre de los Zuluaga, y en nombre de esas 25 familias que robaron al país aquí desde siempre, convirtiéndonos en una pequeña colonia con una economía de puertos que ellos instituyeron, que ellos sembraron como la única lógica de desarrollo empresarial en el país, la de la importación, acabando con las posibilidades y potencialidades de Venezuela para el desarrollo de un parque industrial y empresarial propio, autóctono, nuestro. A ellos les resultó siempre más barato entregar el país por un diferencial que se llama comisión de ganancia con la importación. Esa gente que tiene ese historial es la que ha colocado ahora a este miserable sujeto Jorge Roy ahí al frente del clan, al frente de esa mafia que ha defenestrado las posibilidades del país ancestralmente, que es Fede Cámaras. Ahora aparece, imagínense ustedes, cuando está dándosele ese golpe certero que está dando la revolución al ladronaje que ellos están tratando de hacer contra nuestro pueblo para acabar con los logros de la revolución, con el bienestar económico que está construyendo con tanto esfuerzo la revolución para elevar la calidad de vida del venezolano, entonces ahora dice que los empresarios engrosarán la lista de presos políticos, porque están siendo detenidos los gerentes mafiosos de Farmatodo que fueron encontrados infraganti estimulando el estallido social con colas completamente innecesarias a las puertas de la red de farmacias que ha crecido a lo largo de la revolución. Se han hecho del más grande negocio de su vida esa gente, acabando con las farmacias tradicionales, con la botica de la esquina que desde siempre existió en este país, ellos que han acabado con ese mercado para desarrollar esa vasta red de empresas Farmatodo, justamente en este periodo en que se ha tratado de alcanzar la justicia, la igualdad social, para favorecer a las venezolanas y venezolanos, esta gente se ha coleado en el medio para aprovechar el bienestar económico que ha asegurado para nuestro país la revolución, impidiendo la crisis que hay en el mundo capitalista, ha aprovechado para desarrollar su cadena de farmacias como le ha dado la gana, para luego ahora venir a intentar derrocar el gobierno electo por el pueblo, sumándose a esta guerra económica con el asunto de, ok, yo vendo burda, pero también tumbo el gobierno con unas colitas allá afuera. Esos son los malandros que está defendiendo este criminal de Jorge Roy desde ahí, desde el búnker del ladronaje que tienen en Chapellín, que se llama Fede Cámaras. Eso que estamos viendo es un signo de los tiempos. El que esta gente esté yendo a escudarse tras el manto de la política significa mucho. Significa que está ganando una vez más la revolución por encima de la felonía, en nombre de todas las venezolanas de bien, de todos los venezolanos de bien. El día de ayer se incautó un lote de más de 3.000 cauchos que se encontraban acaparados ahí en Santa Mónica. Eso lo informó la ministra Carmen Meléndez. El gobierno decomisa casi 3.000 cauchos que se encontraban ahí escondidos por los mafiosos que defiende Fede Cámara. ¡Música, maestro! La noche de este jueves, el gobierno bolivariano realizó el decomiso de casi 3.000 cauchos que se encontraban acaparados en un galpón ubicado en el sector Santa Mónica de los Chaguaramos. Así lo informó la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, a través de su cuenta en el Twitter, @gestionperfecta. Dice ahí, desde Santa Mónica, en la lucha contra la especulación, hemos conseguido cerca de 3.000 cauchos acaparados. Resaltó que por ese delito fueron detenidas 3 personas, quienes ya se encuentran a la orden de las autoridades para que suministren más información en relación con ese hecho delictivo. En la red social escribió: estamos protegiendo a nuestro pueblo en contra de los ataques de la guerra económica. Juntos, un solo gobierno en pro de nuestro pueblo. La titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, felicitó a la Brigada contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana por el procedimiento. Este es un golpe duro y yo felicito a la Brigada Especial contra la Delincuencia Organizada de nuestra Policía Nacional Bolivariana. El SP3 está funcionando. Nuestros patriotas cooperantes, nuestra inteligencia social está funcionando y hemos llegado aquí por eso. Eso lo dijo en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión. Condenó que estos grupos se dedican a promover la guerra económica a través de la especulación, pues esos cauchos que debían ser vendidos en 8 y 10 mil bolívares eran al final por estas mafias colocados hasta en 80 mil bolívares. Informó, increíble, ¿no? Esta gente vende las cosas en millones, como si nada. Es increíble, porque 80 son 80 millones de los de antes. Y esta gente vende con esa lisura a esos precios. Es increíble, de verdad. Uno no sale del asombro. Termino la nota acá. Informó que el operativo es el resultado de un trabajo mancomunado con la Superintendencia de Precios Justos. La ministra agregó que este jueves también hubo otra inspección en el estado Zulia, oigan, donde se localizó otro depósito con más cauchos acaparados. Exhortó al pueblo a confiar en el gobierno para en la lucha contra la guerra que promueve la derecha contra el país y denunciar este tipo de irregularidades. Así lo hizo a través de su cuenta Twitter. Bueno, ahí están las fotos, se meten ahí, buscan la cuenta de ella, @gestionperfecta, y van a ver la cantidad de cosas que decomisaron, no solo cauchos, hay repuestos también, todo esto que hemos venido denunciando. Y ya para el cierre de esta primera parte, está esta nota, pues, que por supuesto tiene que formar parte de esta sección de la gran celebración que tenemos aquí en nuestro programa Sin Tapujos y en YBKE, por el apresamiento de este malandraje. Cárcel para los malandros que están robando al pueblo. Dice la nota del Correo del Orinoco: decomisan 180 toneladas de café acaparados por la empresa Ital Torrefacción, que está ahí en el sector La Yaguara, en el distrito capital. Deberán pagar una multa por 3.175.000 bolívares. Eso es una platica. Y dice la nota del Correo Orinoco: este jueves la Superintendencia de Precios Justo decomisó 180 toneladas de café regulado distribuidos en 720.000 paquetes de medio kilo que eran acaparados y empaquetados como café gourmet por la empresa Ital Torrefacción, mejor conocida como Café Santo Domingo, ubicado en la zona industrial del sector La Yaguara. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, indicó que este café se encuentra actualmente regulado en 23 bolívares el medio kilo y al ser empacado como café gourmet, la empresa le da un valor de 125 bolívares el medio kilo. Bueno, le daba, porque ya llegó el comandante y mandó a parar. Se les acabó lo del precio de 125 bolívares el medio kilo y se les acabó el café, porque está puesto bajo resguardo del gobierno bolivariano para entregárselo al pueblo. Eso se llama guerra económica, dijo el superintendente. Especulación, vender un café de 23 bolívares en 125, engañando a la gente, haciéndole creer que es un café gourmet. Una porquería que nunca hemos tomado en Venezuela, eso de café gourmet. Teniendo el mejor café del mundo, esta gente viene a insultar incluso nuestro gentilicio de esta manera. Eso lo digo yo. Méndez destacó que entre las medidas legales que tomará la superintendencia contra la empresa están 25.000 unidades tributarias de multa, que equivale a 3.175.000 bolívares que tienen que pagar. Señaló que esta mercancía será decomisada este viernes por la Corporación Venezolana del Café para ser llevada al pueblo a precio justo. Bueno, entonces también, si me hace la caridad, vamos al corte de la emisora, pero vamos con nuestro himno contra los malandros que asaltan al pueblo. El Alma Llanera, música, maestro, y vamos al corte. Vamos al corte y ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. como nosotros vamos a estar 2 semanas fuera y no vamos a estar aquí con ustedes, entonces se complica más todo esto, porque hay cantidad de cosas que queremos decir, porque esta es nuestra última edición antes de eso, ¿no? Antes de ese receso que vamos a tener, que es de trabajo. Pero se complica esto, como digo. Ustedes saben que siempre comentamos a esta hora el encuentro con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y hoy, bueno, nos hacen ahí una cantidad de comentarios. Primero, Edgar Castro, @eecastro1, nos pide disculpas porque ayer estaba dando una ubicación en el centro comercial La Cascada, ahí en la subida después de San Antonio, para Los Teques. Y nos está aclarando que es en La Casona, que hay gigantescas colas que hacen ahí en el supermercado que está en La Casona por la puerta de atrás. Bueno, donde usted vea que hay un supermercado que tiene una cola atrás, llame a los números de la Sunde y allá le van a ir a poner los ganchos a quien se encuentren ahí, porque eso es lo que está prohibido. Nos dicen acá también, @chalupa0569, Leonardo Pavón. Buenos días, Alberto. Hay que investigar a los mafiosos de ANSA. Es la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bueno, está bien, ahí, si están escuchando las autoridades, ya está puesta entonces la queja o el planteamiento. Nos dice acá, @SorayaG850. Buen día, amigo. Por estas 2 semanas de ausencia, ¿qué nos vas a dejar? Propongo el profesor Guedes de Cantar de Gallo. Bueno, es otra propuesta que queda ahí al aire. Nosotros no podemos asignar a nadie. Sí, podemos pedir el favor a alguien, pero no podemos asignar a nadie porque no tenemos empleados. Nosotros no podríamos hacer eso. Nos gustaría mucho poder eso, complementar, pero no está en nuestras manos. Nos dice nuestro buen amigo Oscar Muñoz y Pasmea. ¿Usted quiere harina precocida, mezclada? Bueno, fácil, le coloca a frecho, agua, amasa y monta su arepita. Rinde más y es más saludable. Tiene toda la razón. Toda esa inventiva es la que nos hace falta que nosotros activemos. Los venezolanos fueron muy creativos a través de la historia. Eso de entregarse a la dependencia de la mercancía importada en función de dame dólar, dame dólar, dame dólar, nos está anulando nuestra capacidad creativa. Hay que entender que tiene uno que activarse contra esa cultura que nos está acabando. Eso de que no puedo hacer nada porque no tengo dólares. No les digo, pues, que mi hijo fue a comprar una cerámica y le dijeron que no, que era más cara porque el barro es importado. Imagínate tú tal disparate. El tipo prefirió no vender nada que aceptar que eso es una barbaridad. Nos dice Ernesto Cuyán. O sea que de verdad se creían intocables. Pues aquí le aplicamos los ganchos y el himno contra los malandros a patria. Muy bien. Ese es Ernesto Cuyán. Nos dice José Freddy Zambrano, @JZambrano54. Gracias a mi comandante Chávez, el pueblo despertó. Los derechistas no le perdonan al comandante que les quitó la teta. Franklin Abraham, feliz día. Debiera tomarse con el café una medida como la que se hizo con la harina precocida. No más café gourmet ni nada similar. Muy buena la sugerencia. Nos dice, buenos días, tengo una duda, si tenemos el mejor café del mundo, ¿por qué no lo exportamos? Bueno, por dos razones, fundamentalmente. Primero, porque los productos que nosotros tenemos deben ser para satisfacer nuestra demanda interna en primer lugar, y después, si queda, se exporta. Ahí siempre hay unas normas de equilibrio que se establecen, eso es una cosa que establecen los economistas, ellos son los que saben de eso, pero esa es la primera razón. Y la otra es, si es una pregunta con piquete, el cultivo del café, que fue durante la colonia, antes de la colonia, el rubro más importante que tuvimos desde siempre los venezolanos. Tuvimos el mejor café del mundo, pero lo tuvimos además con una cantidad que nosotros producíamos, que fue acabada por la colonia, que incluso acabó con nuestra vocación agrícola y de las técnicas de cultivo avanzada que teníamos, y ahí se fue reduciendo nuestra capacidad a través del tiempo y nos fuimos limitando en eso, en lo que éramos expertos. Eso lo hizo el capitalismo, acabar con nuestras potencialidades en el ámbito también del café. El MINSI, nos dice Zulay Venezuela, arroba Daisul, el MINSI debería aplicar el artículo 10 de la ley resorte y hacer cadenas de difusión mediática para informar el comiso de productos acaparados. Está bien, otra sugerencia. Bueno, y hay por ahí gente que está compartiendo el video que nosotros colgamos ayer en nuestra página. Como lo colgamos muy tarde, yo lo tengo que aclarar acá para contribuir a su difusión, y porque lo está poniendo gente como por ejemplo nuestro amigo Marcos Villegas, que está colocando ese video que colgamos en nuestro blog soyaranguibel.com de nuestra entrevista el día de ayer tarde, a mediodía más bien, con Vladimir Villegas en Globovisión, donde nosotros decíamos: las colas son producto de la lógica capitalista de la especulación. Eso lo teníamos nosotros ayer como una de las reflexiones en esa entrevista. Ya está activado por aquí Oscar Muñoz llamando al profesor Guedes, Martín Guedes, nuestro camarada y amigo. Dice: camarada, soy Aranguiver, sale 2 semanas de trabajo y estará fuera de Lleveca de Mundial. Nos gustaría que usted le haga el quite. Vamos a ver qué dice el profesor Martín Guedes, nuestro camarada y amigo. Dice después, arroba Claudina 0754, ¿qué haremos en este receso? Sabemos que es por la patria, extraña. Arriba el himno contra los malandros, un besote. Y Pedro Monsalve también está por ahí reportándose. Bueno, fíjense, para que vean ustedes cómo hay manipulación mediática con las matrices que le da la gana de montar a la derecha cuando les da la gana, etcétera. Ahorita están con la matriz de la cola, ¿no? Entonces ellos sacan la matriz de la inseguridad, la vuelven a meter cuando les dé la gana, así lo hemos hablado. Pero ellos la manejan de tal manera que la gente ni se da cuenta de lo que van dejando por fuera, ¿no? Fíjense estas colas gigantescas que hay para hacer algo que no puede ser calificado sino de inmundicia. Una cola gigantesca que está reportando un diario español como ABC, que está acusando ese diario, y va a ser demandado por el camarada Diosdado Cabello por infamia, por calumnia levantada contra el camarada con el cuento ese que inventaron en Estados Unidos y fueron a decirlo ahí en ese diario. No se atrevieron a decirlo en ningún diario norteamericano, en primer lugar, porque allá, si les cae una demanda, allá sí de verdad se la van a tener que chupar. Allá no pueden publicar, no se puede publicar una cosa, un infundio de esa naturaleza sin tener ningún apoyo, ninguna prueba, ningún asunto que sustancie eso. Y sin embargo, los tipos insistieron en su plan y fueron y lo sacaron por allá, por este periódico fascista, el ABC de España, para después entonces replicarlo. Entonces ahí sí se puede replicar, y si el diario ABC de España dijo tal cosa, entonces lo pueden replicar supuestamente. Eso no es así, eso no está permitido tampoco, pero ellos creen que es más fácil. Entonces acusan a nada más y nada menos que una de las figuras cimeras más importantes, más emblemáticas de la Revolución Bolivariana, para tratar de descabezar a la revolución, dejar al pueblo huérfano, y con eso entonces venir a hacer lo que le dé la gana para acabar con la revolución. Ese es el propósito. Pero escogen el tema del narcotráfico, ¿eh? Porque ellos dicen: bueno, esto es muy fácil porque el narcotráfico nunca hay que probarlo, todo el mundo está en contra del narcotráfico, es decir, ya hay materia avanzada en esas matrices contra los narcotraficantes, las sociedades están en contra de los narcotraficantes, salvo que sean narcotraficantes, ¿no? Y entonces ellos dicen: bueno, este trabajo por aquí está ya hecho, está adelantado para destruir el liderazgo de la revolución. Pero entonces resulta que los tipos dejan por fuera qué es lo que pasa en Estados Unidos con la droga. Las colas que de la que estoy hablando, unas colas gigantescas, es para comprar marihuana en los Estados Unidos, en el estado de Colorado. Les leo la nota del diario ABC. La primera tienda del mundo que tiene una licencia estatal para vender marihuana con fines recreativos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene años abriendo que sí, con por razones medicinales y todo ese cuento. Entonces ellos dicen que les duele un poco la cabeza y van y le venden marihuana, ¿no? Entonces eso sí está permitido allá. Ese es un país de marihuaneros, ese país, y de cocainómanos. Es decir, es la mayor potencia consumidora de droga en el mundo entero. Yo lo decía en estos días en un programa de televisión. Más del 93% de los billetes norteamericanos está comprobado científicamente por sus estudios científicos de allá de ellos. Eso no lo hizo ningún organismo chavista. Sus estudios de allá, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ellos mismos detectaron que tienen trazas de cocaína los billetes, porque ellos enrollan el billete para esnifar la marihuana, la cocaína. Es un país de drogómanos. Y entonces fíjense ustedes esto, la primera tienda del mundo que tiene una licencia estatal para vender marihuana con fines recreativos abrió al público este miércoles en Colorado. ¿A quién vamos a meter preso entonces allá, Departamento de Estado? Dime tú, Barack Obama, tú que estás acusando a Diosdado de narcotraficante y tal, sin ninguna prueba, allá que tienes una tienda y que tienes a toda esa gente haciendo cola, ¿quién es el jefe de esa tienda? ¿Dónde está el gobernador de ese estado? ¿Por qué no está tras las rejas? ¿Por qué no lo estás llevando a juicio internacional? Ve cómo es esta gente de falsa, de hipócrita, de mentirosa. Es una campaña burda, barata, que ellos mismos demuestran lo barato y lo burda de la campaña cuando tienen esta realidad en su país. La cola congrega una fila de cientos de clientes, marcando un nuevo capítulo de la cultura de las drogas en Estados Unidos. Unas 3 docenas de antiguos dispensarios de marihuana para uso medicinal, que recientemente recibieron permiso de los reguladores estatales para vender la hierba a consumidores interesados solo en sus propiedades psicoactivas, comenzaron a atender clientes desde las 8 de la mañana en esa localidad. La esperada apertura el primer día del año crea un desconocido mercado de cannabis comercial que, según estimaciones de funcionarios de Colorado, podría llegar a 578 millones de dólares brutos en ingreso al año, incluyendo 67 millones de dólares en impuestos para el Estado. ¿Ve? Ellos son los narcotraficantes. Como le va a dejar 67 millones de dólares, abren la tienda que sea. Así es el capitalismo, de infame, de perverso. No interesa. Perseguimos al mundo entero por narcotraficantes, pero acá es un derecho. Eso es lo que plantea esta gente. Increíble la inmoralidad, el cinismo de esta gente, a cuenta de que son potencia, que son imperio. La posesión, cultivo y consumo personal privado de marihuana por parte de adultos es legal en Colorado desde hace más de un año, ¿ves? Luego de que los ciudadanos aprobaron una enmienda constitucional. Esa enmienda es para defender sus derechos a hacer lo que les dé la gana. Sin embargo, solo a partir de este miércoles, la cannabis es producida, vendida y sometida al pago de impuestos de forma lícita en un sistema que sigue el modelo de un régimen que varios estados de los Estados Unidos usan para la venta de alcohol y que por primera vez en el mundo se aplicará a la marihuana. Multitud de compradores hicieron fila la mañana de este miércoles fuera de al menos 2 tiendas en Denver, allá en Colorado, en medio del frío y la nieve, esperando a que abrieran las puertas las tiendas. Quería ser uno de los primeros en comprar marihuana y no ser procesado por ello. Este fin de la prohibición debió ocurrir hace mucho, dijo Jesse Phillips, de 32 años, quien trabaja en una línea de ensamblaje y fue el primer cliente de Botana Care en el suburbio de North Glen en Denver, tras acampar afuera de la tienda desde poco después de la medianoche. Unos 100 clientes que esperaban su turno vitorearon a Phillips cuando hizo su compra. Un paquete con 4 variedades de etiquetas como King Tooth Crush y Gypsy Girl, que costó $45 con impuestos. Robin Hackett, de 51 años, y uno de los dueños de Botana Care, que es la tienda de marihuana, dijo antes de la apertura que esperaba entre unos 800 y 1000 clientes en el primer día, para los cuales disponía de 23 kilos de marihuana para venderle a la gente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se dan cuenta de la farsa de esta gente? No se puede llegar a tal nivel de desfachatez y de cinismo sin que eso sea repudiado por la gente. Por eso tenemos que comentarlo acá, porque este es un programa para hablar de la verdad, con la verdad, por la verdad, para la verdad. Ahí se ve la falta que hacen espacios, que sean espacios que trabajen en nombre del pueblo, como trabaja este programa. No pueden los medios de comunicación seguir en manos de los capitales privados, para ellos inventar la realidad, acuñarla en la mente de la gente como les da la gana, hacer lo que les viene la gana con la realidad, esconder la verdadera realidad, como por ejemplo ese gran logro de la gran misión Vivienda Venezuela, en la que ayer el gobierno nacional entregó 5.000 viviendas dignas más en varios estados de Venezuela. Hay que verle la cara a ese gran esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano por seguir adelante construyendo bienestar para la gente. Y esta gente de la derecha nos quiere entonces tener ahí sometidos a la penuria de las colas que inventan ellos, dirigidas desde Fedecámaras por Jorge Roy, ese criminal mayor que está atentando contra la tranquilidad del pueblo, y aliado con esa potencia perversa, marihuanera, drogadicta, que es el imperio norteamericano. Ahí están los hechos, rebátanlo de alguna manera, con seriedad, con objetividad. Nosotros seguiremos acá, en Sin Tapujos, rodilla en tierra, defendiendo la revolución bolivariana, defendiendo la verdad. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad, será hasta dentro de 2 semanas. Que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.